Acción Nacional Siria como único representante legítimo del pueblo sirio. En Occidente, el primer país ha sido Francia en aceptar de forma oficial el reconocimiento de esta coalición de la oposición siria y ha ofrecido la posibilidad de ayudarle con suministro de armamento. Estados Unidos y el Consejo de Cooperación del Golfo, por su parte, han declarado también a la coalición como representante legítimo del pueblo sirio. El apoyo de Turquía a los rebeldes ha sido recibido con la acogida de más de 115.000 refugiados sirios. Por otra parte, en Jordania crecen las protestas contra el régimen monárquico. Miles de manifestantes, especialmente jóvenes islamistas de izquierdas, se reunieron el pasado miércoles 14 de noviembre para declarar su oposición al rey Abdalá II. El movimiento evoca la primavera árabe de los países norteafricanos. Los manifestantes rechazan el incremento de los precios y la corrupción del país. Desde que se inició la protesta se han registrado 71 heridos y un muerto, según la Dirección de Seguridad Pública jordana, además de ser detenidas más de 150 personas. La principal fuerza de la oposición, los hermanos musulmanes, que son islamistas, exige, entre otras cosas, una renegociación en las subidas de precios, un recorte de los poderes del rey Abdalá y la formación de un gobierno de salvación nacional. En China, como anunciábamos la semana anterior, se ha nombrado a Xi Jinping secretario general del Partido Comunista Chino, además de director de las Fuerzas Armadas, presidente de la Comisión Militar Central, lo que le sitúa en el lugar principal para ser nombrado presidente del país en la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional que tendrá lugar el próximo marzo de 2013. Xi Jinping, que tiene 59 años, es ingeniero químico y doctor en teoría marxista, forma parte de la generación de los príncipes, que es como denominan a los descendientes de altos líderes del Partido Comunista Chino. Llama la atención que entre los 7 miembros del nuevo comité permanente no haya ninguna mujer y sean solo hombres los 7 dirigentes que gobernarán China. Por último, Irán avanza su programa nuclear, pese a las sanciones recibidas. Irán planea instalar 2.784 centrifugadoras en la planta nuclear de Fordow, en un búnker bajo una montaña a un centenar de kilómetros de Teherán. En consecuencia, aumentará su producción de uranio enriquecido, con el que podrá producir combustible para las centrales nucleares, pero que a ciertos niveles también podría servir como material para una bomba atómica, según advierte el informe trimestral del Organismo Internacional de Energía Atómica. La instalación de estas nuevas centrifugadoras no viola en sí el Tratado de la No Proliferación, pero sin embargo existe una preocupación internacional por un posible uso bélico y por la magnitud que podría tener este. Desde que se descubrió el programa atómico secreto de Irán, el país ha recibido sanciones internacionales que le están costando 100 millones de dólares diarios. Y ahora sí, vamos a empezar ya con el tema de hoy. Que, tal como decía, vamos a tratar algunos problemas que, bueno, están a la orden del día en Japón, especialmente entre los jóvenes, pero bueno, hay algunos problemas que llegan a todas las edades. Antes de empezar en sí, cabe decir que estamos hablando de una ciudad llena de un país, perdón, lleno de contrastes. Estamos hablando de un lugar en el que junto al edificio más moderno tenemos el templo más antiguo. Y hablamos de un país en el que una educación totalmente represiva que les evita hacer muchas cosas. Ellos pueden salir a la calle vestidos como quieran, de cualquier manera que nadie les va a mirar mal. O sea, es importante tener esto en cuenta para todas las cosas de las que aquí vamos a hablar. Y es eso, que es un lugar lleno de contrastes que, bueno, es a veces un poco complicado de concebir el por qué ocurren ciertas cosas entre esto. Y bueno, en primer lugar, de lo que vamos a hablar es sobre un problema que, bueno, en cuanto escuchéis el nombre ya sabréis qué es. Y es uno de los problemas grandes que tiene ahora mismo la juventud japonesa. Estamos hablando de los hikikomori. Esta propia palabra significa recluirse o apartarse, así que ya podéis haceros una idea de a qué se está refiriendo esta nomenclatura. Así que, tal como indica la palabra, pues se tratan de personas que deciden apartarse del mundo por distintas razones psicológicas, sociológicas, etc. Comúnmente son jóvenes a los que sufren esta enfermedad y además suelen vivir en casa de sus padres, así que es, bueno, es problemático. Aún así, a pesar de vivir con ellos, no mantienen ningún tipo de relación con nadie. Y bueno, el comportamiento normal es que duermen durante el día y suelen pues, hacer sus cosas durante la noche. Y así pues ellos van evitando tener cierto contacto con la familia o compañeros o lo que sea. Los familiares se encargan de dejarles la comida en las puertas de sus habitaciones, con lo que van sobreviviendo. Y bueno, estas personas pues, pueden estar años sin salir de sus habitaciones. Se aíslan del mundo y lo único que ellos ven, que ellos saben de lo que hay fuera, pues es lo que les ofrece la televisión, lo que les ofrece el ordenador, internet, juegos de rol online, etc. Cabe especificar que hay un gran porcentaje que sí sale a la calle, aunque estos hacen actividades que no implica ir con nadie. Son actividades en solitario, sin tener que comunicarse con nadie. Para los padres de estas personas, de los hikikomori, pues también es un problema, ya que es una vergüenza tener a alguien así en una casa, por lo que algo que llama mucho la atención es que evitan incluso llamar a profesionales, llamar a psicólogos para que les intenten tratar, ya que si hacen eso saldría a la luz y, por tanto, el honor de su familia estaría por los suelos, por lo que deciden ocultarlo. No ayudan, no hacen nada, esperan simplemente a que se les pase. Hay casos que se les pasa al poco tiempo, hay casos que pueden estar 5, 6, 7 años encerrados en sus habitaciones, sin salir de sus habitaciones. Es una cosa impresionante. Los motivos por los que los jóvenes llegan a esta situación pues, son bastante variadas, aunque en muchas ocasiones pues, son las mismas que van a llevar a muchas personas a suicidarse, que bueno, esto nos va a hablar luego Celia. Entonces, se trata de personas muy tímidas, tienen dificultad a la hora de relacionarse, o son personas que, bueno, que por los motivos que sea han perdido a todos sus amigos, a todo el mundo que está a su alrededor. Y también, evidentemente, son muchas veces jóvenes que sufren bullying y que ante esta situación piensan que su única defensa es encerrarse y no tener jamás contacto con nadie. Las consecuencias, bueno, son fatales, ya que los motivos por los que se encierran, pues todo se agrava muchísimo, ya que una vez que luego se intentan reincorporar a la sociedad, pues claro, estamos hablando que han perdido toda su capacidad social y el único marco de referencia que tienen sobre cómo es la sociedad actual es lo que les ha ofrecido la televisión e internet, por lo que tienen unas carencias enormes. Y bueno, además hay otra cosa curiosa y es que con lo importantes que son los estudios para ellos, pues claro, van a perder muchos años, van a perder cursos y bueno, es una cosa que al final es bastante, bastante complicada. Además, una vez que salen, ellos intentan no relacionarse con gente desconocida, ya que tienen también mucho miedo a que alguien descubra que han sido hikikomori durante la época que sea. Y bueno, se ponen ese escudo para no hablar con nadie, para que así nadie lo defienda. Este trastorno, bueno, es bastante amplio en el país. Normalmente afecta más a los varones, se estima que pueda ser aproximadamente un 80% de varones, un 20% de mujeres. Y bueno, también se estima, no se puede saber a ciencia cierta, ya que muchas familias, como digo, lo esconden para no sufrir vergüenza, etc. Se cree que podría afectar aproximadamente al 10% de los jóvenes que rondan los 20 años, con lo que estaríamos hablando de aproximadamente el 1% de la sociedad japonesa. Y bueno, es una cosa bastante peligrosa, ya que al parecer cada año sigue creciendo y sigue creciendo. Y bueno, evidentemente, como en todos los casos, pues existen muchas variantes, con todo tipo de comportamientos. Hay gente que se encierra más, gente que se encierra menos. Hay gente que incluso, hay hikikomoris que incluso salen a la calle, salen con un amigo a tomar una cerveza, etc. Pero todo se encuentra también en el grado en el que se encierren a sí mismos. Cuestión también muy importante dentro de la problemática social japonesa es el suicidio. Japón es el séptimo país con mayor número de suicidios al año. Y el año pasado nos llegaba una cifra bastante sorprendente, que es que entre los estudiantes se alcanzó el máximo histórico de suicidios con 1.029 casos. Este dato pues despertó una gran preocupación social, ¿no? Pero, de todos modos, el suicidio es un fenómeno que no solo se da en la juventud, claro, se da en todo el país, en todos los estratos, en todas las edades. Para hacernos una idea, en 2011 el número de suicidios en Japón superó los 30.000. Pero es que lleva siendo así desde hace 14 años. Es decir, en los últimos 14 años, cada año, más de 30.000 personas se han quitado la vida en Japón. Esto pues tiene una tradición que se veía ya en la época de los samuráis, ¿no? El suicidio que conocían como seppuku o harakiri y que era un suicidio por desentrañamiento, ¿no? Y era una forma de salvar el honor del samurái. Se consideraba una forma de morir gloriosamente. Y también las mujeres nobles se suicidaban para salvar su honra también. En su caso, en vez de cortándose el abdomen, se cortaban el cuello. Y para que veamos hasta qué punto era importante cuidar todos los detalles del suicidio como un acto meditado, como un acto reflexivo, ¿no? Estas mujeres japonesas que se suicidaban se ataban previamente los tobillos y las rodillas para que no se les abrieran las piernas al morir o una vez muertas, porque era muy importante salvar el honor. Es decir, el suicidio no era un acto pasional que se hacía en un momento de irracional, no, todo lo contrario. El suicidio se llevaba a cabo siguiendo un proceso muy específico. Porque la persona que se suicidaba mantenía su dignidad, era muy importante rescatar su dignidad. Ahora, en el siglo XXI, los problemas por los cuales se suicidan son totalmente distintos, ¿no? Sin embargo, sí que hay un componente en común. Ahora las personas se suicidan pues, por la presión social, por el estrés, por el desempleo, por el exceso de trabajo, también por algunos acontecimientos especialmente traumáticos, como el tsunami de 2011, y también por trastornos psicológicos. El trabajo para los japoneses es muy importante. Claro que podemos decir que el trabajo es importante para todos, ¿no? Pero es que en el caso de los japoneses, el trabajo no es el medio para lograr un fin. El trabajo es el fin en sí mismo. Pero no me refiero a tener un trabajo, me refiero a trabajar duro, al esfuerzo en el trabajo. No trabajan, no dedican toda su vida al trabajo para una compensación económica o para una vida más acomodada, ¿no? Es que ellos conciben su vida dentro de ese trabajar, de ese trabajo continuo. Para hacernos una idea, pues cuando termina la jornada laboral de una persona, no se va a su casa, sigue trabajando. Sigue trabajando porque considera una falta de respeto irse a su casa una vez terminada su horario obligatorio, ¿no? Una persona que muere a causa de fatiga, a causa de fatiga por el esfuerzo, allí es considerada una persona ejemplar. Además, cuando termina el trabajo, normalmente hay una regla implícita de seguir los trabajadores juntos con sus jefes, con sus clientes, dependiendo del trabajo, ir a tomar algo. Es decir, que la vida gira muy en torno al trabajo. Los trabajadores tienen una gran lealtad hacia su trabajo. Es una cuestión de identidad. Entonces, muchas veces el estrés que les fomenta el estar tantas horas trabajando, el dedicarse tanto a su trabajo, les lleva al suicidio. Y también el desempleo, porque para ellos perder el trabajo pues es un trauma. Claro, para todo el mundo es muy duro perder su trabajo, por supuesto, pero es que en el caso de los japoneses, ellos han dedicado gran parte de su vida al trabajo y entienden su vida por su trabajo en gran medida, es decir, forma parte, como digo, de su identidad. Entonces no es una cuestión práctica, es una cuestión espiritual, y por eso muchas personas deciden que el fin de su vida profesional es el fin de su vida. También muchas personas cuando se jubilan, cuando sienten que ya no pueden hacer nada útil para la sociedad y para ellos mismos, pues deciden suicidarse porque consideran que su vida no debe continuar, que ya ha terminado su vida. Y esto se refleja también en el caso de los niños. Muchos niños se suicidan en Japón. Se suicidan pues también por abuso, por presión social, pero también por fracaso académico, que es una causa que a nosotros nos puede sorprender un poco, ¿no? Los niños japoneses pasan toda su vida haciendo exámenes muy duros, según los cuales podrán acceder a una educación o a otra. Es semejante a la selectividad que tenemos aquí, pero en Japón ese tipo de exámenes empiezan muy pronto, cuando solo son unos niños. Incluso para entrar a las guarderías o a los jardines de infancia, a los niños se les hace un examen para ver si les seleccionan o no. Es decir, niños con 2 o 3 años ya se están examinando y ya están poniendo a prueba sus aptitudes para poder acceder a una educación o a otra. Y en Japón el abismo entre una universidad y otra es bastante grande. No es una educación integradora como la que tenemos aquí, por ejemplo, sino que es una educación bastante selectiva y bastante selectiva a través de los éxitos intelectuales de la persona. Entonces, los niños estudian muchísimo, los niños desde pequeños, además de las horas de colegio, al ir a su casa estudian, tienen un montón de horas de estudio fuera del colegio también. Es muy importante para los niños. Y en la educación se les transmite estos valores de la tenacidad, el respeto, la disciplina. La vida de un niño japonés gira muy en torno a estos pilares, y es importantísimo el éxito. El éxito es muy importante. Por eso muchas veces cuando un niño pequeño suspende un examen o no saca la nota que necesitaba para poder acceder a un colegio específico, pues no soporta el fracaso académico, y sobre todo porque los japoneses no son tan extrovertidos a la hora de demostrar sus emociones. Entonces muchas veces los padres no castigan a sus hijos si no han obtenido el resultado que esperaban de ellos, como hacemos aquí, ¿no? Que es lo más normal aquí, el típico padre Antonio Resines que se enfada con su hijo, le suelta 4 gritos. No, en Japón es diferente. En Japón lo normal es que el hijo sepa que ha causado una gran desilusión a sus padres, y como estos no se lo dicen directamente, el hijo no puede vivir con esa presión, con esa tensión continua por saber que ha causado tan profunda decepción, ¿no? Entonces muchas veces los niños se suicidan por un examen, algo que a nosotros nos parece pues bastante sorprendente, ¿no? También por los niveles de estrés a los que se somete, por, Pues eso, porque un suspenso puede derivar en tragedia en Japón, no es algo tan raro. Y luego, pues nos podemos preguntar por qué los japoneses que tienen traumas psicológicos no acuden a profesionales en lugar de suicidarse. Pues porque en Japón está muy estigmatizado ir al psicólogo, ir al psiquiatra. Está muy mal visto. Una persona puede llegar a perder su trabajo si en su empresa descubren que está teniendo una terapia psicológica, que a nosotros nos parece bastante natural, ¿no? Además, es muy caro, no lo cubre el seguro. Así que muchos japoneses que están en estado de angustia, pues lo que deciden en su poco tiempo libre es ir a clubs donde beben, hablan con mujeres atractivas y educadas que les atienden, les tratan con discreción, fingen interés por ellos y a cambio son capaces de pagar cientos de dólares, ¿no? Es un fenómeno que puede recordarnos a las antiguas geishas. También existe un lugar que se llama Aokigahara, que es el mar de los árboles. Es un bosque de 35 kilómetros cuadrados que se encuentra al pie del monte Fuji y es un lugar favorito para ir a suicidarse. Es un lugar predilecto para muchos japoneses para suicidarse. Es el segundo lugar donde más gente se ha suicidado después del puente Golden Gate de San Francisco. Muchos ancianos, por ejemplo, pues van a este monte y deciden ahorcarse allí, terminar allí con su vida. Incluso hay un libro titulado El completo manual del suicidio, de Wataru Tsurumi, que es una guía para suicidarse, donde se explica, se recomienda este bosque como lugar ideal y se explica qué procedimientos se pueden seguir para quitarse la vida. Esta alta tasa de suicidios ha llevado al gobierno de Japón a colocar carteles en distintos lugares intentando persuadir a las personas para que no se quiten la vida. También sabemos que hay páginas web donde se dan instrucciones muy detalladas sobre cómo suicidarse y muchos japoneses acuden a ellas porque para ellos es muy importante que el suicidio se lleve a cabo de una forma limpia, poco violenta, que mantenga la dignidad de la persona, ¿no? Esto es muy importante para ellos. También conocemos, esto nos llama mucho la atención, no tenemos tiempo para tratarlo muy profundamente, pero hay muchas personas que quedan a través de internet para suicidarse juntas, personas desconocidas que deciden reunirse en un momento dado para acabar con sus vidas, algo que a nosotros pues sí nos parece bastante asombroso, ¿no? En definitiva, pues aunque sería injusto establecer un vínculo entre los antiguos samurái y los suicidios de la actualidad, porque siempre sería pues un vínculo anacrónico, ¿no? Pero sí que hay un cierto componente común, algo que forma parte de la cultura japonesa. Ese respeto, esa profunda educación, la presión, ese hermetismo, ese carácter introvertido, hacen que muchos japoneses opten por el suicidio. Además es que en Japón el suicidio no está penalizado, nunca ha estado penalizado. No se considera un asesinato o un pecado, como en otras culturas, como la cristiana, ¿no? Por el contrario, en Japón está bastante tolerado el suicidio, se considera una opción respetable y nunca ha estado mal visto realmente. Es una forma de mantener la dignidad. Es una alternativa para salvar el honor de la persona, para salvar a la persona del vacío existencial o de la locura que se considera muchísimo más grave. Es decir, prefieren desaparecer antes que perder el equilibrio. Muy bien. Bueno, como simple anécdota, el otro día, mientras preparábamos el programa, Celia y yo comentábamos que nos llamaba la atención que en el libro Tokyo Blues de Haruki Murakami, todo el libro gira alrededor de psiquiátricos, problemas mentales, etc. Y sin embargo, en todo el libro, en sus 200 y pico páginas, no aparece ni un solo psicólogo en ningún momento. No sabemos cuáles son las... ¿Por qué ha hecho esto Murakami? No sabemos... si lo ha hecho dentro de lo que estamos comentando sobre la vergüenza de los psicólogos dentro del país, si esconde alguna razón más literaria, pero bueno, ahí lo dejamos, simplemente como anécdota, porque nos llamó la atención y sí lo estuvimos comentando. Por otra parte, teníamos información sobre los suicidios igual, no sé, para dos programas. Teníamos muchísimo, muchísimo. Sí, es un campo muy amplio, por desgracia, sí. Pero bueno, queríamos dedicarnos a varias cosas más, así que si os ha interesado el tema, podéis investigar porque tenéis temas variadísimos, muchísimas razones, casos concretos, etcétera, y es muy, muy, muy interesante. Bueno, ahora sí, vamos a seguir ya con el último tema que queríamos referirnos hoy. Y bueno, es algo que si no cambia, pues podría hacer una gran mella en el país de Japón en el futuro. Y es que los resultados de una encuesta reciente han dejado unos datos de lo más preocupantes para la sociedad japonesa, y es que un tercio de los jóvenes japoneses no están interesados en el sexo. Aparte de ser algo totalmente antinatural, pues estamos hablando, como decimos, de un enorme peligro para la continuidad del país. Todo esto pues viene, pues, ya sabemos que la sociedad japonesa se ha caracterizado por una educación muy represiva, y esta represión pues conlleva claramente un gran hermetismo en todas las relaciones sexuales. O sea, si ya estamos hablando que es muy hermética en una relación amistosa, pues imaginaos en una relación sexual lo que puede conllevar toda la educación. Estos datos revelados en la encuesta pues decían que el 36% de los varones de entre 16 y 19 años no muestran ningún interés por el sexo e incluso llegan a despreciarlo. Pero si esto os parece increíble, pues los datos sobre las mujeres no se quedan atrás. Y es que el 59% de las mujeres pues que se encuentran en esta misma franja de edad, entre 16 y 19 años, pues sienten aversión hacia el sexo. O sea, es una cosa, bueno, impresionante. ¿Qué significa esto? Pues que si la cosa no cambia en Japón, podríamos hablar que de aquí a un par de siglos, unos cuantos siglos más, la sociedad decrecería muchísimo y, bueno, sería un golpe muy fuerte. De hecho, se estima que en el año 2060 podría haber un 40% de la población, o sea, el 40% de la población sería anciana, por lo que el país sería totalmente insostenible. Apuntar a la causa de todo esto, pues bueno, no es fácil, hay muchísimas razones, pero bueno, por una parte, ya hemos hablado de la represión, etcétera, de toda la educación que reciben, pero bueno, hay algunos problemas así simplemente curiosos. Estaríamos hablando, por ejemplo, del físico actual de los japoneses, que bueno, llevan peinados esperpénticos, tienen caras de muñeca, siguen un poco esta moda que ha salido un poco de los chicos guapos de las series, de películas, etcétera, muy operados, muy con caras de porcelana. Entonces, uno de los problemas podría ser que todo esto está llevando a cierta a feminización, por así decir, de estos chicos. Por otra parte, pues otros muchos jóvenes prefieren no probar, no intentarlo, ya que, bueno, es demasiado complicado para ellos, también por toda la educación que han tenido, lo que decíamos, la dificultad de las relaciones amistosas que hay, pues piensan que si una amistad es tan complicada y tantas cosas sociales, por así decir, que tienen que tener en cuenta, pues deciden que dentro del amor prefieren no probar porque, bueno, sería complicarse la vida. Y, bueno, pues eso, prefieren no intentarlo antes que su enamorada les dé una respuesta negativa, lo cual también sería algo muy duro para ellos, por lo que prefieren, entre un 100% y un 0%, ellos prefieren quedarse en el 0% y se quedan tan tranquilos. Además de esto, pues la sociedad juvenil japonesa cada vez tiene más excentricidades. Si obviamos el hecho que dedican horas y horas al ocio, a la tecnología, pues todo esto hace que sea imposible establecer relaciones duraderas, largas, fuertes, etc. Pero entonces, ¿qué pasa cuando atendemos a todas las noticias que van saliendo de vez en cuando, que bueno, nos llaman muchísimo la atención, en el que hay jóvenes que están enamorados de personajes de videojuegos y se casan con ellos? O sea, hay unos videojuegos en Japón que, bueno, solo se han quedado ahí, no creo que no han salido, que se llaman juegos de citas, algo parecido, en el que tú eres un personaje que tiene que ir ligando. Entonces hay personas que se obsesionan, se enamoran del personaje del juego y se han llegado a casar con ellos de verdad. Y bueno, hay de todo, o sea, casos, esto no recuerdo si fue en Japón o en Corea, de un joven que se casó con su almohada porque tenía impresa la foto de un personaje también de videojuego o algo. Bueno, son cosas de lo más curiosas, no sé. Bueno, es un problema grande. Cabe decir, ante todo, que bueno, estamos hablando de ciertas partes de Japón, y es que un compañero, un amigo, nos ha comentado que en Tokio la cosa cambia bastante. Estamos hablando del centro del país, el centro social, es la ciudad más abierta, etcétera. Entonces aquí, bueno, pues normalmente tienen una relación con el sexo mucho más natural, mucho más cercana a lo que concebimos nosotros. Pero bueno, claro, estamos hablando eso de un punto centralizado y no de todo Japón. Entonces sí, podemos decir que Japón tiene grandísimas ventajas. Si dejáramos un ordenador portátil en el centro de la ciudad, en el cruce de Shibuya, por donde pasan miles y miles de personas en unas horas, si dejáramos allí un portátil y volviéramos unas cuantas horas después, lo encontraríamos allí, ya que lo respetan la propiedad privada, y si eso no es suyo, ellos nos lo van a tocar. Pero a la vez hay que tener en cuenta que también tiene su parte mala, como hemos estado viendo este programa, que, o sea, hay que medir las cosas en como son. No podemos idealizar los lugares, no podemos decir Japón es perfecto. Sí es perfecto en muchos sentidos, pero no tanto en otros. Estamos hablando que el hecho de ser un país tan perfecto pues hace que tengan una capacidad de reacción bastante limitada, porque están acostumbrados a que todo les salga bien. Aquí en España estamos acostumbrados, bueno, si estamos en el trabajo y algo sale mal, pues como estamos acostumbrados a ello, tenemos una capacidad para intentar resolverlo rápidamente. Ellos no, ellos siempre están acostumbrados a hacerlo bien. Entonces el momento que sale mal, para ellos es un caos tremendo. Así que bueno, solo esperemos que poco a poco todo esto vaya abriéndose, vaya cambiando, la sociedad vaya abriéndose, sea menos represiva, haya menos problemas con los suicidios, de lo que nos está hablando Celia, se habitúen a las relaciones de todo tipo, etcétera, y bueno, que se eduque a los jóvenes de forma más abierta en vez de esa forma tan represiva. Y ahora pues ya pasamos a nuestra sección especial de personaje. En este caso vamos a hablar de un personaje. Shigeru Miyamoto es una de las personalidades más conocidas fuera de las fronteras japonesas. Quizá muchos por el nombre no le conozcáis. Pero todo cambia cuando decimos que es el creador de Super Mario y de muchos de los personajes y títulos con más éxito de Nintendo. Con tan solo 24 años, pudo convertirse en parte de la plantilla de una de las empresas de videojuegos más importantes de hoy en día. Aunque contra todo pronóstico no entró para crear juegos, sino para decorar las carcasas de las máquinas recreativas. No tardaría mucho en conseguir su oportunidad para lo que realmente le llevaría a la fama, el diseño de videojuegos. Tras dos intentos fallidos y una empresa cerca del colapso financiero, se le dio una oportunidad que podría llevar a la empresa a la quiebra o al éxito. Por primera vez se diseñó un videojuego empezando por crear la historia y el argumento. En él se veía un triángulo amoroso formado por un gorila, un carpintero y una chica. El gorila raptaba a la chica y el carpintero debía rescatarla sorteando todos los obstáculos que el gorila le ponía. Así es como nació el juego Monkey Kong, aunque más tarde, por consejo de la rama americana, el nombre cambió a Donkey Kong. El juego se transformó en un éxito inmediato con miles de copias vendidas. Y no solo eso, sino que ese carpintero, concebido con el nombre de Jumpman, cambió su nombre poco tiempo después a Mario en honor al propietario del almacén de Nintendo. Y de carpintero se transformó en un fontanero. Y así nació el personaje más famoso del mundo de los videojuegos. Y con el tiempo, fueron añadiéndose nuevos personajes a la plantilla. En los años posteriores, Miyamoto creó todo un universo de juegos y personajes gracias a los Super Mario Bros., a los Legend of Zelda y a sus respectivas secuelas. A la vez que desarrollaba enormemente ambos universos añadiendo personajes y variantes como los Mario Kart o Super Smash Bros., con los que hoy estamos totalmente familiarizados, seguía creando videojuegos originales como Metroid, Kid Icarus, Star Fox o Pikmin. La importancia no viene dada por sacar de la quiebra a su empresa y convertirla en una prolífica compañía, sino por su gran aportación al mundo de los videojuegos. Tal como él mismo dijo, ¿los videojuegos son malos para ti? Los mismos dijeron del rock and roll. Gracias a su labor, la concepción de los videojuegos ha cambiado, y gracias a su asombrosa habilidad para crear historias y personajes, ha conseguido que los videojuegos lleguen a todas las personas, tengan la edad que tengan, y se rompan en cierta medida los tópicos que existen sobre los videojuegos y la violencia. Su labor como importantísima figura cultural se ha reconocido en el mundo entero, y recientemente ha pisado España para recoger el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, lo que no ha hecho más que ensalzar la visión positiva de los videojuegos como ocio y como cultura. Y bueno, con esto pues hemos terminado por hoy. Esperemos que os haya interesado el tema. Como decimos, es un tema muy amplio. Tenéis muchísima información, muchísimos medios. Y bueno, el martes que viene volvemos aquí a las 5:30. Así que tened una buena semana y pasadlo muy bien. Thank you.